grupos y los partidos políticos y también en la ciudadanía. Bien, pues esas son muy buenas noticias, ¿no? Porque teniendo Chile justamente esta intensidad sísmica, tal vez parecida un poquito a la de Japón, ¿no? Tal vez, ¿no? La de Japón. Pues muy importante que exista esta organización, esta prevención y esta reacción de la gente, donde por lo menos unas 900,000 personas pasaron la noche en la calle, ¿no? Tras el terremoto de 8.2, ahora decían ayer 8.3, ahora dicen 8.2. El caso está que, pues prácticamente da lo mismo. Y no sé cómo ha sido el tema de las réplicas, Claudio Elortegui. Sí, bueno, muchas réplicas en la zona. Eso es uno de los grandes temas del cual se está comentando hoy en día. Han habido, bueno, tú comprenderás, posterior a este evento, centenares de réplicas, algunas percibibles, otras menos percibibles, algunas que han superado la barrera de los 5 grados, muy, muy fuertes. Hay que recordar que hace 2 semanas atrás se produjo un evento que llegó prácticamente a los 7 grados, incluso lo sobrepasó, también en la zona de Iquique, la ciudad que se vio más colindante al epicentro del terremoto, por lo menos como gran núcleo poblacional que te comentaba, y muchos decían, bueno, estos son las avisos, son las alertas. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un país sísmico que cuando comienza un enjambre sísmico es probablemente el aviso de que algo más grande va a venir, y ahora lo que se comenta desde el punto de vista de los expertos y los científicos, Rubén, es ¿será este el gran terremoto que se esperaba en el norte o podrá venir otro más grande, de mayor magnitud, que es lo que muchos científicos han aventurado, podría empinarse por sobre los 9 grados? Ahora, lo que sí es concreto es que se liberó una gran cantidad de energía y eso podría ayudar a que el gran esperado megaterremoto con características de cataclismos en el norte del país, por ende con un gran tsunami, pueda tener una menor intensidad, o simplemente, en lo que otros postulan, este fue el gran terremoto que se estaba esperando durante los últimos 40, 50 años en el norte de Chile. Bueno, pues el tiempo yo creo que nos los va a decir, vamos a ver qué ocurre. Oye, no sé si tengas tiempo porque me estoy acercando a la pausa que dura 2 minutos. Falta ahorita 1 minuto para la pausa. Si nos puedes esperar cuando llegue la pausa para que nos cuentes más o menos cómo han sido, cuánto lleva Michelle Bachelet de haber asumido el cargo, lleva cuánto... Un mes prácticamente. Bueno, más o menos este mes, ¿cómo ha transcurrido, no? ¿Cómo ha sido recibida? Tengo entendido que ya hay por ahí legisladores que se han asustado con Camila Vallejo, que dicen que quieren desenterrar demonios del pasado, y empieza a polarizarse un poco la cosa por ahí. De hecho, que le querían ya fabricar unas marchas de estudiantes a Michelle Bachelet. No sé si nos aguantas y nos puedes comentar un poquito del panorama que se está viviendo político en tu país a un mes de haber asumido Michelle Bachelet. Regreso pues con Claudio Elortegui en vivo desde Chile. Bien, aquí estamos de regreso, amigos, y hemos escuchado pues el comentario muy, muy bien estructurado acerca de lo que ha pasado allá en Chile con el terremoto, y le preguntaba yo a Claudio Elortegui, periodista de medios y de televisión allá en Chile, sobre esto. Claudio, mira, te leo la nota, dice: la Unión Demócrata Independiente, UDI de Chile, diseñó un plan que prevé sacar a la calle a universitarios de planteles privados en un esquema que organizaría protestas similares a las de Venezuela, según ella. La conspiración, dice la nota, fue revelada por la diputada de este partido, María José Hoffman, durante una conferencia de prensa sobre la reforma educativa. Dice que sus colegas guardaron silencio, ante lo cual la parlamentaria no insistió en el tema, lo que fue interpretado por algunos como que Hoffman habló de más. Y luego ya menciona aquí cuestiones de que hay temores, que creo que Camila Vallejo no se quiso poner de pie cuando se le hacía un homenaje a una de las personas de la dictadura. Dice por acá: Camila Vallejo escandalizó a la derecha al no permanecer de pie en un homenaje al senador Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura pinochetista y creador del sistema electoral binominal. Guzmán fue baleado en el campus oriente de la Universidad Católica en Santiago hace 23 años. Sobre esto, ¿tú cómo ves este primer mes y esto que se reporta en el diario mexicano La Jornada? Sí, bueno, Rubén, efectivamente son dos temas que han estado muy presentes durante las últimas horas en lo que es la contingencia política. Yo, de hecho, te llamo luego de haber estado hasta tan solo algunos minutos atrás en esta conversación, ustedes me contactan, luego de haber estado en el Congreso, haber vivido estas situaciones. A ver, partí por lo segundo que tú mencionas en torno a Camila Vallejo, que es una parlamentaria hoy en día, una política del Partido Comunista, que, bueno, en general tenía una visión muy crítica de los partidos políticos, de los propios políticos y de los propios parlamentarios, pero finalmente su propio partido le da la indicación de comenzar una campaña electoral el año pasado debido a esta popularidad que mantenía producto de su posicionamiento en los movimientos sociales y universitarios. Era una carta ganadora, finalmente, el Partido Comunista, y ahí ingresa, por tanto, a el Parlamento, un Partido Comunista que además se integra a la coalición, la ex coalición Concertación, hoy en día llamada Nueva Mayoría, que es la oficialista, el conjunto de partidos políticos que nuevamente enarbolan la carta de Michelle Bachelet, que es la ganadora, como tú bien sabes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese día, ayer, para ser más exacto, se hace un homenaje a la figura de Jaime Guzmán, como tú bien señalaste en la reseña, uno de los ideólogos de la dictadura, uno de los creadores, los fundadores de la Unión Demócrata Independiente, un partido de derecha que nace alrededor del régimen militar, que hoy en día tiene algunas figuras jóvenes que están tratando un poco de olvidar esa historia para nuevamente ser más competitivos en lo electoral. Eso es el mayor partido político en Chile, eso no hay que olvidarlo, desde el punto de vista de la fuerza electoral y de las bases populares que tiene. Ahora, la última elección, la del año pasado, le fue pésimo, le fue muy mal, pero fue sintomático para toda la derecha en Chile, debido a lo que es la percepción ciudadana de los chilenos luego de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, para ser muy concreto, el homenaje, se hace el homenaje, todos los parlamentarios presentes, de todos los partidos políticos, sean de derecha o izquierda, se levantan para un minuto de silencio para la figura de este legislador, de este ex senador, que, como tú bien señalaste también, fue asesinado por un grupo extremista, baleado, cuando él terminaba de hacer sus clases de derecho. Ella se quedó sentada, en silencio, pero sentada, mostrando una distancia, un rechazo hacia la figura de Jaime Guzmán, más allá de lo que es el rechazo hacia el homenaje. Eso, por supuesto, en cuanto a las formas, generó mucha sensibilidad, mucha susceptibilidad, debido a que la figura de Jaime Guzmán para la UDI en particular, y para el grupo más conservador, el núcleo duro de la derecha, es una figura prácticamente inmaculada. El año pasado aquí, de hecho, un pariente de Jaime Guzmán presentó una película desmitificando un poco la figura de Jaime Guzmán, que generó mucha, mucha polémica, debido a que se planteaba abiertamente su condición homosexual, que no es un tema relevante desde el punto de vista de la categoría de una persona, en absoluto, pero que para ese núcleo conservador, muy conservador, en lo religioso, sí significó un aspecto que generó, como te mencionaba, mucha controversia, mucha polémica. Ahora, dentro del primer aspecto, lo que está pasando acá es que estamos próximos a que se presente una reforma educacional. Yo te señalaba cuando conversábamos, cuando asume Michelle Bachelet hace menos de un mes ya en su cargo, de que el primer proyecto de ley, por las informaciones que yo manejaba, iba a ser la reforma tributaria, que finalmente lo fue. ¿Por qué la reforma tributaria? Porque se necesitan los dineros para financiar la gran reforma de Bachelet, la gran presión social de algunos grupos, que es la gratuidad de la educación, y tener solo un modelo público de educación. En Chile existe un modelo mixto. Desde este punto de vista, la UDI, en general algunos otros sectores de la derecha, no quieren perder la posibilidad de que existan universidades privadas, y de ahí esta articulación que habría comentado la diputada Hoffman, que generó mucha polémica, pero que en verdad no es más que también una articulación que se da y que se dio con los estudiantes universitarios a partir de 2006 y el 2010-2011, cuando el Partido Comunista y otros grupos también, movimientos no partidistas, pero sí más ligados a la izquierda, pudieron organizar y sacar a las personas a la calle para exigir legítimamente la demanda de la educación gratuita. Y esos son los aspectos que están marcando. Tú, la síntesis que haces, Rubén, es muy acertada. Yo te entrego el contexto, por supuesto que esto calienta un poco los ánimos, pero pasó un segundo plano luego de lo que significó este terremoto de ayer, pero son cosas que, por supuesto, se siguen reanimando y hoy fueron comentarios obligados en los palacios del Congreso Nacional en Chile. Claudio Elortegui, pues como siempre, muy amable, te agradezco muchísimo que hayas aceptado este enlace para informar acá en los Estados Unidos sobre lo que pasa en tu país. Gracias y estamos en contacto, Claudio. Un fuerte abrazo, Rubén, muchas felicitaciones como siempre y toda la suerte, el éxito y siempre la rigurosidad que tú planteas en tu programa, y un saludo también a toda la comunidad hispana, a todos tus oyentes, todas tus audiencias que son cada vez mayores allá en buena parte del territorio. Y así que un fuerte abrazo por ahí también. Muchísimas gracias. Ha sido Claudio Elortegui en vivo desde Chile. Mire, me voy acercando a la pausa, pero le voy a presentar esto de que han separado del cargo, de su cargo, al líder del PRI, Partido Revolucionario Institucional, en el Distrito Federal. ¿Por qué cree usted? Porque presuntamente desde la cárcel estaba dirigiendo una red de prostitución. Nos ha permitido MBS Noticias y Carmen Aristegui, en particular, retransmitir un reportaje que ha dado a conocer esto. Vean las repercusiones de un buen periodismo. Y nos han autorizado para que les podamos pasar este reportaje de MBS Noticias, Carmen Aristegui, cuando regresemos después de la pausa, en torno a este hombre de El PRI que presuntamente dirigía una red de prostitución desde sus oficinas. Estamos aquí de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas. Miren, el día de hoy, en el programa de Carmen Aristegui, periodista sin duda muy solvente de MBS Noticias, presentó una investigación en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. Después de esa investigación en la que se le acusa de dirigir una red de prostitución desde las oficinas del PRI, el señor Cuauhtémoc Gutiérrez ha pedido licencia tras este escándalo. Nos ha permitido Carmen Aristegui y MBS Noticias presentar el reportaje que ellos tuvieron hoy en la mañana en su espacio informativo. Y aquí lo tiene. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Distrito Federal, maneja una red de prostitución a su servicio. De acuerdo con una investigación hecha por esta primera emisión de Noticias MBS, el equipo que cubre al priista recluta a jóvenes entre 18 y 32 años. Cada quincena reciben su pago en efectivo a cambio de moverse con discreción, usar faldas cortas y atender los deseos del jefe. El dinero sale de la Secretaría de Finanzas a cargo de Roberto Zamorano Pineda, un incondicional del líder. 11 mil pesos mensuales reciben las reclutadas para nutrir las fantasías sexuales de quien representa, en la capital del país, al partido del presidente de México. Para atrapar a las jóvenes, publican anuncios en internet que textualmente ofrecen trabajo en una oficina gubernamental. El PRI no gobierna la Ciudad de México desde 1997, pero regresó a Los Pinos desde diciembre del 2012. Solicito personal femenino que labore en oficinas gubernamentales, entre 18 y 32 años, disponibilidad de horario, sueldo entre 8,000 y 14,000 mensuales. Citas al 6280-1544, 5527-853406 con Adriana Rodríguez. Una reportera infiltrada de Noticias MBS, cuya voz ha sido distorsionada, marcó a esos números. Adriana, una de las tres reclutadoras, la citó en las oficinas del PRI. Bueno. Bueno. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Adriana? Sí. Hablo por lo del anuncio del periódico para lo del trabajo, entonces... ¿Dónde viste el anuncio? En el Universal. Muy bien, nada más para tomar nota que sí salió el anuncio bien. Ok, mira, estamos necesitando chicas para realizar la labor de hostes o hostes recepcionista. Laboramos para un partido político, son oficinas de gobierno, y ahorita, bueno, el siguiente paso sería la entrevista. Te doy la dirección. Es Puente de Alvarado, número 60. Esto está a 2 cuadras de Metro Revolución. Como te decía, estamos trabajando para un partido político, entonces es un edificio del PRI, el número 60. Entonces el trabajo sería ahí directamente en las oficinas del PRI. Así es. Nada más te voy a pedir que traigas un cambio de un vestido y unos tacones. Tú puedes llegar de mezclilla, incluso como quieras venir vestida, arreglada obviamente, y ya aquí te vas a cambiar por el vestido para que te cheque la coordinadora para ver el perfil que tienes y sobre eso también hablar del sueldo. Esta, la primera entrevista, se realiza en un viejo edificio pintado de rojo chillante. El logotipo del tricolor cuelga del último piso. Una enorme puerta de madera, abierta de par en par, es la entrada a una fría cueva. Se trata del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, AC, del PRI. Las chicas aguardan sentadas sobre sillas plegables contra una pared. Sobre un gastado escritorio metálico se recarga un hombre de avanzada edad, quien pide esperar a la coordinadora. Las chicas no se conocen entre sí. Algunas de ellas llegan porque alguna amiga les informó dónde pueden conseguir trabajo. 15 minutos después llega Adriana, una de las reclutadoras. Por aquí, les dice. Caminan hacia el fondo del corredor. El sonido de sus tacones rebota entre las paredes del viejo edificio. Adriana lleva a las candidatas a una oficina y cierra la puerta. Es un espacio de unos 6 metros cuadrados. Parece una bodega oscura con un escritorio al fondo, un par de sillas y algunas cajas de cartón. A ras de piso, recargada en la pared, está una fotografía oficial del presidente Enrique Peña Nieto. En una libreta, Adriana anota los datos de las chicas, entre ellos, talla y peso. Al líder priista no le gustan con sobrepeso. Las elegidas esperan a otra coordinadora, quien las entrevistará por separado. Se trata de Priscila, una mujer bajita, de cabello largo, oscuro y maquillaje recargado. Aunque las reclutadoras nunca revelan sus apellidos, en realidad se trata de Claudia Priscila Martínez González, quien está registrada en la nómina del PRI-DF con el puesto de auxiliar administrativo y su sueldo es de 11.282 pesos. Entre 12 y 15 mujeres están al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez. Cuando alguna de ellas falta o sube de peso, es despedida. La mayoría de ellas son madres solteras, estudiantes o mujeres divorciadas. Las aspirantes a trabajar en esas oficinas gubernamentales aún desconocen que, en realidad, serán invitadas a prostituirse. Cuauhtémoc Gutiérrez es el heredero de un imperio forjado en la industria de la basura. Su padre, Rafael Gutiérrez Moreno, amasó una fortuna como cacique de los pepenadores. Un olor a tabaco golpea la nariz al abrir la puerta. Priscila maneja un cuadernillo con los datos de la candidata en turno. Suave, como quien trata que una niña pierde el miedo a dormir sola, describe las actividades del puesto. Aquí la conversación de la reportera infiltrada de Noticias MBS, cuya voz ha sido distorsionada. Esto es solicitando, chicas, es para la mujer en el partido del PRI, es para el presidente del PRI-DF, se llama Cuauhtémoc Gutiérrez, muy gordito. Aquí tu labor es tampoco el recepcionista, hay que estarlo asistiendo, ofreciendo agua, té, café, refresco, lo que a él se le ofrezca. Cubrir recepción, contestar los teléfonos, viendo quién puede pasar, quién no, o dando alguna cita, son labores sencillas, labores de oficina no se las puede hacer. Hay que cubrir comedor. Comedor es cuando él pasa a desayunar o a comer, atenderlo, ¿no? Acercarle todo, nada más. Siempre bien sociable, bien sonriente, todo el tiempo. A él se le habla de tú, se le saluda de beso en la mejilla, como si fuera tu amigo de hace años. Bien, lo acaban ustedes de escuchar. ¿Cuánto nos queda aquí antes de ir a la 40 segundos? Perfecto, muchas gracias. O sea que lo han escuchado. Cuauhtémoc Gutiérrez. Este señor, que hay que sonreírle, que hay que pedirle, decirle lo que él pida, etcétera. Les voy a presentar la segunda parte cuando regresemos después de la pausa. Tremenda información que dio a conocer hoy Carmen Aristegui en México. Bravo por ese periodismo. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, no sé ustedes, pero con esta primera parte ya como que hay reacciones, ¿no? No se necesita ser mexicano, simple y sencillamente ser humano y darse cuenta de esto, vamos a llamarle presunta asquerosidad, porque todavía es presunto para utilizar el lenguaje, pero las grabaciones y lo que acabamos de escuchar, bueno, ya nos dejan entrever mucho de lo que está pasando. Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI, que hoy, después de este reportaje con Carmen Aristegui en México, el señor pide licencia tras el escándalo de prostitución desde las oficinas del PRI, evidentemente que funcionan con dinero público, porque recuerden que el dinero de los partidos en México es dinero público. Vamos a la segunda parte de este reportaje que nos permitió transmitir aquí Carmen Aristegui y MBS Noticias. Hay que cubrir eventos en la noche, es uno a la semana, máximo dos. No se les avisa con tiempo antes. En el transcurso del día se les avisa quiénes cubren eventos y quiénes no. Si te toca cubrir eventos, es quedarte de corrido hasta las 3, 4, 5 de la mañana, la hora que él te deje salir. Los eventos son de carácter social, puede ser que lo acompañen a un restaurante, puede ser que se vayan a bailar, puede ser que sea en su casa. Ahora sí que donde residan, ¿no? En los eventos tienen que estar pues igual, súper sociables, que salud, platicando, bailando, cantando. Te digo, es como si fueran sus amigas desde hace tiempo. Él vive solo, totalmente, no tiene novia, esposa, hijos, nada. Cuando gana confianza, con ese tono adormecedor, Priscila suelta que, entre sus actividades, está el tener sexo con Gutiérrez de la Torre. La mayoría de niñas se maneja como amplio criterio. Amplio criterio quiere decir pues las niñas que están con él íntimamente. Aquí sería únicamente con él. No es diario ni a cada rato, ni te lleva a un hotel y hace contigo lo que quiere, ni te lleva a tu casa, ni te habla por teléfono, nada. Todo es dentro de horarios de trabajo, puede ser dentro de la oficina, es discreción absoluta porque obviamente pues cuida su imagen, o sea, no se mete en tu vida personal para nada, se respeta totalmente. Tampoco hay nada que yo te esté marcando y ay, oye, venga, porque si hace tal, no. O sea, todo es dentro de tus horarios de trabajo. El estar con él no es diario ni cada rato, todo lo manejamos nosotras. Sandra, que es la coordinadora, está con ustedes todo el tiempo, y si estoy yo, pues también yo, ¿no? Son varias niñas las que están con él, más las que van a entrar ahorita, y constantemente estoy llevando niñas. Él nos dice a nosotras, pásame a tal, pues yo te paso, entras, es que o cachondeo luego, ya sabes, se manejan dos tipos de relación, que es oral y vaginal. Orales sin protección, vaginales con protección, él ahí tiene todo. Terminando, te digo, estos son 10 minutos, termina, pasas a su baño, tiene un cuadro bucal, pasta dental, isodine, todo lo de higiene, ¿no? Te peinas, te arreglas, sales y él ya está en su escritorio. Entonces ya es así como dice, ¿te ofrece algo? Sin saber que está frente a una reportera, Priscila advierte que ese mismo día puede tener su primer encuentro sexual con el líder priista. Hoy tendría que ya sí tener relaciones con él. Él decide porque van otras dos niñas, entonces van igual. Entonces él decide con quién y si tiene tiempo también. No es así como que un hecho que sea hoy, ni tampoco te puedo decir no. O sea, todo depende ahorita de allá. Priscila revela un detalle. Al jefe, advierte, no le gustan las niñas del otro bando. ¿Que te gustan las mujeres? No, para nada, o sea, nunca estaría con una, o sea, luego les hace ese tipo de preguntas para ver qué onda con usted. Muchas niñas piensan que eso le va a gustar y le dicen sí, y es así de, uy, no, o sea, luego nos están matando, uy, esta chava, pues es del otro bando, que yo pensé que eso le iba a agradar. Y no, yo por eso siempre les explico lo más que puedo, que si estás nerviosa, no, para nada, ¿cómo crees? Priscila aconseja a las chicas ser atentas. Al líder priista hay que seducirlo. Siempre que lo vean, sonrían, y siempre que entren a su oficina, por ejemplo, ahorita yo las llevo, las presento, pasas, te presentas con él y beso en la mejilla. O sea, entrando, luego lo ves. Que aunque él te diga, siéntate. O sea, primero dale su beso y luego te sientas. Eso cuenta muchísimo. Si aceptan sumarse a esta red de prostitución, las jóvenes causan alta en la nómina del PRI como secretarias o recepcionistas. El sueldo inicial es de 11 mil pesos mensuales, son 5.500 a la quincena, libre de impuestos, se pague en efectivo cada primero y 15 de cada mes. Lo que él te dé para taxi porque se la pasó súper bien contigo y o lo que tú le logres sacar, eso es independiente de tu sueldo. Ya sabes que la renta y que no tengo muebles, o sea, eso ya y ustedes ya lo van checando. Y si él te dice, ten, yo te ayudo con tanto, eso ya es cada una de ustedes. Pero tu sueldo es base. Es en efectivo, de hecho, se les da de alta en una nómina en el partido, como secretarias, recepcionistas. ¿Puedo decir que trabajo en el PRI? Sí, sí, no hay problema. De hecho, si tú necesitas alguna carta, a ver, le puedes decir al de finanzas, es el que les paga. O sea, ahí tú pasas, llenas tu recibo y ya, él te paga. Todo es así como muy normal. El PRI, ya sabes, es la relación. Quien acepta, firma el cuadernillo de Priscila. La última etapa consiste en que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre dé el visto bueno. Acompañadas por Priscila y Adriana, las chicas salen del ICADEP y cruzan la avenida para ser llevadas a las oficinas del Comité Directivo del PRI en el DF, ubicado en Puente de Alvarado número 53, en la colonia Buenavista. Se trata de un edificio de dos plantas y fachada del mismo rojo chillante. En la recepción hay dos mujeres vestidas con ropa negra ajustada, tacones altos y saco con el emblema del PRI bordado del lado derecho. Ellas fueron reclutadas de la misma manera. Bien, pues entonces les recuerdo que esta noticia se dio a conocer hoy a través de MBS Noticias con Carmen Aristegui y hoy mismo ha sido desligado de su cargo y de hecho el presidente del Partido Revolucionario Institucional, señor Camacho, César Camacho Quiroz, dio a conocer que la mañana de este martes sostuvo una conversación con Gutiérrez de la Torre, a quien le pidió separarse del cargo mientras se realizan las investigaciones sobre este asunto. Regreso con la tercera y última parte de este reportaje que le estamos presentando en Univisión América, aquí en vivo desde Los Ángeles, California. Estamos de regreso, amigos, y aquí compartiendo con ustedes un reportaje que nos ha permitido transmitir Carmen Aristegui, colega y amiga y excelente periodista. Carmen Aristegui, con detractores, evidente, como los buenos periodistas. De lo contrario, pues no pasaría nada. Bueno, vámonos a la tercera parte y conclusión de este reportaje que sacaron en su programa hoy, MBS Noticias, donde queda en entredicho el señor Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI del Distrito Federal, operando desde sus oficinas una presunta red de prostitución. Hay que utilizar la palabra presunta, usted sabe por qué. Vamos a la tercera parte. Las oficinas de la presidencia están en el primer piso. El harén del líder priista se oculta detrás de un par de cuartos siempre cerrados. Las novatas llegan hasta ahí. Adriana entra. Les instruye ponerse guapas. El jefe está por terminar una reunión y recibirá a las nuevas, una por una. Mientras tanto, las niñas, como suelen llamarles, son presentadas con Sandra, el principal enlace con Gutiérrez de la Torre. Ella despacha en una oficina ubicada estratégicamente entre la del priista y los cuartos. Sandra señala quién es la elegida para tener relaciones sexuales con el jefe. Delgada, con poco maquillaje y ropa informal, Sandra recibe a las candidatas en su oficina. Les pregunta si pueden empezar ese mismo día a trabajar. Las observa detenidamente. Entre cuatro paredes desnudas y un espejo colocado detrás de la puerta, las chicas que ya forman parte de la red pasan ocultas la mayor parte del día. No pueden salir de esa área a menos que lleven mayón o pantalón negro. Si están de guardia, les dan un timbre inalámbrico que deben tener en la mano. Cuando suena, hay que correr a la oficina de Cuauhtémoc Gutiérrez y preguntarle qué desea. Esa es la instrucción. Desfilan para entrevistarse con el hijo del rey de la basura. Entre ellas, la reportera infiltrada. Llevan ropa ligera y la mayoría con escote y vestidos muy cortos, tacones altos, bien maquilladas, sin bolso ni celular. Cuando entran, el jefe está sentado detrás de su escritorio. Es un hombre obeso, de ancha espalda y cabeza pequeña. Un par de topollillos de peluche adorna la entrada al lugar. No se mueve, su baja estatura no se nota. Saluda con indiferencia, pero desnuda con la mirada. En segundos, hace sentir que el primer contacto sexual puede ser ese mismo día. Pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? Gracias, mija. Pasa con Sandra. Se despide. Afuera, la reportera observa cómo una chica de nuevo ingreso es llamada por la coordinadora. Pasa con el jefe. Se demora 12 minutos. Cuando regresa, tiene los labios despintados. La joven se deja caer como un bulto sobre el sillón. Está pálida y se lleva las manos a la cabeza con desagrado. Pasó la prueba. Ingresó a la red de prostitución. Agradecemos a Carmen Aristegui y a MBS Noticias por permitirnos retransmitir justamente el día de hoy este reportaje. Luego de que MBS diera a conocer la red de prostitución que opera al interior del PRI en el Distrito Federal, el líder nacional de ese instituto político, César Camacho Quirós, dio a conocer en entrevista con MBS que la mañana de este martes sostuvo una conversación con Gutiérrez de la Torre, a quien le pidió separarse del cargo mientras se realizan las investigaciones sobre este asunto. ¿Cree usted que va a ser una investigación transparente? Es decir, a fin de cuentas, César Camacho, el presidente del PRI, y él tradicionalmente ha sido así, pues responden pues al jefe máximo en ese momento del partido, que es en este caso quien ocupa la presidencia cuando la tiene o la tuvo el PRI y ahora la vuelve a tener, con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Se va a hacer una investigación verdaderamente a fondo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros buscamos a Cuauhtémoc Gutiérrez, nos comunicamos con la oficina del PRI en el Distrito Federal, nos transfirieron con Alex Enríquez, que es el encargado de prensa de esta institución, pero no fue posible ubicar al señor Cuauhtémoc Gutiérrez. Llegamos por segunda vez, llamamos por segunda vez, y esta vez nos transfirieron con Luis Ignacio Jorda, funcionario del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, quien manifestó que por el momento el señor Cuauhtémoc Gutiérrez no tiene contemplado dar entrevistas. Así están las cosas. 1-800-490-0450. 1-800-490-0450, nuestro teléfono por sí. Alguien de ustedes se quiere sumar a la conversación. Conversación que tal vez pues no sé si todavía es conversación o no, o monólogo, pero en ese sentido les digo que de norte, un ejemplo más de cómo a esos niveles de el poder, de norte a sur y de este a oeste, entre todos los partidos políticos, los que se saben de izquierda, los que se dicen de izquierda, los que se dicen de derecha, todos. El verde ecologista, todos, de norte a sur y de este a oeste, México ha estado crucificado por la corrupción. Y aquí tenemos un ejemplo más. Y un ejemplo más de buen periodismo. De un periodismo que no es entretenimiento disfrazado de noticia. Un periodismo que verdaderamente busca denunciar todo aquello que nos daña para que la gente pueda tomar conciencia y buscar cambios en serio. Cambios en serio, simple y sencillamente a favor de la dignidad humana y a favor también de una economía que esté a favor del hombre y no al revés, del hombre al servicio de todos estos malandrines corruptos que le han venido imponiendo a México un sistema que deja a mucha gente fuera de la posibilidad de ser el arquitecto de su propio destino. Una pausa voy a realizar y volvemos. Voy a tener tiempo de llamadas, ¿verdad? Roberto, algunas llamadas podemos, porque luego vamos a tener otro tema, pues igualmente candente en ese sentido, que tiene que ver con una investigación respecto a que vuelven los estilos clásicos de la censura en México. ¿Por qué? Bueno, se los vamos a plantear después de la pausa. Yo veo por aquí que nos está llamando Cooper, que nos está llamando Jorge. Vamos a ver cuántas personas podemos sacar antes de ir con el siguiente tema. Hacemos la pausa, volvemos. Bien, amigos, déjenme nada más yo decirles algo, pues en algunos temas, no en todos, en otros uno se puede equivocar y el que tiene boca se equivoca, ¿verdad? De siempre, pero en muchos asuntos de lo que ocurre en México, a veces yo me desespero porque pues no todo lo que uno sabe, a veces también lo puede uno soltar así, sobre diferentes temas, ¿eh? Y a veces es desesperante como saber muchas cosas y no poderlas todavía, porque se requiere todo un proceso informativo de contextualización. Pero en esto de lo de México y de la... Entonces ya cuando uno saca, lo tachan, es que usted está aquí respecto a tal ideología o respecto a tal cosa, o en fin, ¿no? Afortunadamente la cosa de México, pues llevamos años denunciando, al PRD no se diga, ¿no? Al PRD, que repito, algunos, nunca yo, lo llegaron a considerar como una reserva moral y todo, discutíamos con mucha gente allá. Entonces, ¿cuál va a ser el factor para que esto cambie? Para limpiar el asunto, para revertir esta cleptocracia. ¿Saben qué es la cleptocracia? La cleptocracia viene de la cosa del robo. Vivimos en una cleptocracia en muchos sentidos, y en una corruptocracia y una partidocracia. Entonces, mucha gente tendrá que despertar en México. No se trata nada más de votar por unos y por otros, porque pues, a fin de cuentas la gente dice, yo era por quién carambas voto. Tendrán que demostrar lo contrario, ¿no? Pero en fin, hay mucha corrupción y ahora ha salido esto. Cooper, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, yo te puedo decir que no me siento admirado, decir, ay, Dios mío, eso, y más, son secretos a voces que se sabe tanto como aquí y como allá. Es lamentable que la sociedad esté en una parálisis, ¿entiendes? Uh-huh. En una parálisis que en realidad lo único de lo que están pendientes, y yo lo he dicho, tú lo has dicho muchas veces, Rubén, es del fútbol, es de las apariciones de vírgenes y cosas así. Entonces, este es un secreto a voces que todo el mundo lo sabe, y es lamentable también que vengan políticos y ya después digan, sí, es cierto, nosotros lo sabíamos, pero nunca lo han dicho, o sea, son ratas de la misma cueva, Rubén, que solo utilizan eso cuando hay elecciones. Lo utilizan para decir, no, pues este candidato aquí, y eso se ve no solamente en México, se ve en todos los países, ¿verdad? Entonces, mi respeto para la muchacha periodista, de que sí tiene sus ovarios bien puestos, ya que pues hay muchos que le falta producto de gallina, Rubén, y son manipulados nada más como títeres, ¿verdad? Pero sí, es lamentable, porque pues yo como padre de familia, yo tengo mis dos hijas y en realidad es algo de lo que no podemos culpar a las muchachas, es algo a lo que el mismo gobierno está empujando a la población, porque la población tiene hambre, Rubén. La población tiene hambre y la verdad que a lo que aspiran nada más es a tan poco, ¿verdad? Y la sociedad se conforma con tan poco y es bien frustrante para mí como padre de familia, Rubén. Ese es mi comentario, Rubén. Pues ciertamente, muchas gracias, Cooper, ciertamente, y es que se han venido desmantelando muchas cosas, y muchos jóvenes y no tienen realmente oportunidades, no hay sillas, es como aquel juego de las sillas, no se trata de que... Y luego la problemática educativa, en fin, es multifactorial, muy, muy complejo, muy, muy complejo, y como muchos gobiernos se han venido dedicando a hacer negocios, a llegar al poder para hacer negocios, ¿verdad? No para servir, por favor, eso de que para servir y para servirle a México y para servirle a la gente y porque somos servidores públicos, bueno, que se lo tomen que se lo tomen con su refresco de cola, pero por favor que no nos vengan a insultar la inteligencia. No se ha descuidado el tejido social mexicano, pero de hace muchísimo tiempo viene colapsándose muchas cosas. No es nuevo, como dice Cooper, pasa en es un problema ya mundial también, en muchos aspectos. No crean que nada más ahí en México, pero en fin, qué cínico este presunto culpable. Vamos a pasar con Jorge a la ciudad de Dallas. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, tenía muchos temas de qué hablar, pero voy al grano. Pues más que nada, aquí a ese diputado, a ese servidor público, no le va a pasar nada. O sea, no lo van a enjuiciar, no va a ir a la cárcel, porque, pues tú sabes, el que tiene el poder, el que tiene dinero, pues tiene la ley a su favor. Bueno, no la ley, pero algo así. No sé si supiste también de la persona esta, de un miembro de la familia DuPont, que son de las familias más poderosas de aquí de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Sé de la familia, pero no sé de qué me vas a hablar. Sí, el señor este, bueno, ya es un hombre grande que lo encontraron que violaba a su hija desde los 3 años, y ahorita tiene 5 años la niña, y el juez, que cuando lo llevaron a corte, el juez le dijo que no era un lugar apropiado para él porque iba a ser un lugar muy, bueno, algo así, la cosa que no lo metieron a la cárcel y solamente le dieron 8 meses de probation en su casa. Pero como es de las familias más poderosas de aquí, pues tú sabes, el que tiene el dinero tiene el control y pues no va a pasar nada con esas personas allá en México. Con dinero baila el perro, dices, ¿no? Sí, vamos, no, a ver, tienes razón, la impunidad es terrible. Ahorita una de las palabras que yo creo que más definen el estado de cosas en el mundo, porque hay algunos que cacarean paraísos humanos donde supuestamente se respeta los derechos humanos y se vive la democracia a plenitud y la justicia en plenitud. Mangos de Manila. Una de las palabras claras que definen el estado de cosas en el mundo es la impunidad, sin duda la impunidad. Y hay asesinatos visibles, algunos disfrazados de guerra, etcétera, etcétera, donde mutilaron, donde mataron, donde hicieron no pasa absolutamente nada. En cambio, aquella pobre mujer que por un billete falso de 100 pesos, recuerdan, en México, la mandaron a las Islas Marías. O sea, el mundo al revés, estamos viviendo una gran hipocresía, una gran hipocresía. Pero en fin, y escuchen esto, la mentira sentada en el trono de la verdad, pero para convencer a la gente de que la están engañando, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que la están engañando, Jorge. Es que es en realidad, mira, si a nosotros o a la mayoría de las personas nos tienen adormilados con el consumismo y con el libertinaje. Eso es lo que pasa todo en televisión y radio. Y te digo, y siempre critican, algunos noticieros critican al juez porque no le dio sentencia a tal persona, pero en realidad no se van al grano y dicen que porque tienen poder no los pueden tocar. O sea, corrupción hay y siempre va a haber, y aquí en Estados Unidos, pues, yo creo que es uno de los más corruptos, simplemente que es el mejor mago que desaparece las formas, ¿me entiendes? Bien, sale Jorge, te mando un saludo a Dallas. Vamos con Ricardo a Utah. Adelante, Ricardo. Buenas tardes, y bueno, pues con el tema que se inició este espacio, pues sin una sola palabra, aberrante, y es una muestra de la decadencia, como ya lo han mencionado, de que tiene México en estos momentos, y eso es solamente lo que sabemos ahora. Imagínese en otros sectores de, o sea, públicos y también del sector privado, qué cosas no ocurrirán en realidad, porque pues es una total decadencia, no solamente política sino humana, es el colmo de la miseria humana, como diría una vez un político de Nuevo León. Y pues, don Rubén, no sé si me permita hablar de otro tema rápidamente, que bueno, lo quise hablar, pero por el tiempo no me lo permitió. Híjole, pues bueno, nos queda un minuto antes de ir al siguiente tema y viene la pausa, pero aprovecha este minuto y di lo que gustes hasta que te toquen la musiquita, la cucaracha. En un municipio de Chihuahua, fronterizo con Texas, están ya a punto de hacer esa práctica, y según el alcalde de esa ciudad, de nombre Miguel Carrión, en una nota publicada por el Diario de Chihuahua, asegura que esta práctica no afecta los mantos freáticos, y según esto que va a tener un boom económico en esa región, como lo que pone de ejemplo el estado de Texas, el señor con el que es fronterizo. Y me gustaría que alguna vez que entrevistara a uno de los expertos, como lo hace habitualmente, le destacara esta, a ver si es cierto. Va la pausa. Bien, amigos, aquí de regreso. Todavía me queda una llamada de Tomás. Le pido a Tomás de Los Ángeles que si gusta aguantarme o llamar después, porque les voy a dar, tengo una persona que voy a entrevistar sobre otro tema. Mire, un número creciente de críticos al interior de México están leyendo la letra chiquita del plan de telecomunicaciones. Y han encontrado muchas cosas muy preocupantes. Por un lado, la cada vez más poderosa Secretaría de Gobernación de México, así lo están diciendo, se encargará de vigilar, escuche muy bien, se encargará de vigilar, como lo hacían antes, ¿no? Antes, el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que se ajusten a la equidad y otras regulaciones. Algunos mexicanos temen que esto pudiese abrir la puerta al tipo de censura que existió y que lo vivimos y como periodistas lo sufrimos cuando el Partido Revolucionario Institucional gobernó antes sin restricciones y con una muy débil oposición. Tengo en la línea telefónica a María Elena Meneses, quien es presidenta, déjeme decirlo así como presidenta, porque si digo presidente, me van a corregir. Pero bueno, la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y la tengo en la línea telefónica. María Elena, me da muchísimo gusto saludarte después de tanto tiempo de no hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, el placer es mío saludarte esta noche. Estoy a sus órdenes. Muy bien, entonces, ¿y por qué tan seria, Marilena? Bueno, yo antes puse aquí el que te conozco y que incluso trabajamos juntos en el Canal 11, pero se me hace que aquí Marilena pues no quiere perder ya el estilo de presidenta de la asociación. No es cierto. ¿Cómo crees, querido Rubén? Al contrario, te recuerdo con un enorme cariño en aquellos tiempos de corresponsales. Exactamente. Oye, Marilena Meneses, entonces, ¿cómo está la situación con esta preocupación de la cual tú has manifestado también inquietud respecto al regreso de la censura, de la vieja censura de ese PRI monolítico todopoderoso en México? ¿Es verdad o es mentira? Pues sí, hasta el momento es verdad, porque como recordarás, Rubén, el año pasado México dio un paso muy significativo al aprobar la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Es un paso histórico porque se sentaban las bases para que México contara finalmente, después de más de medio siglo, con un sistema de medios plural, incluyente y democrático. Pero resulta que los procesos legislativos dicen que no todo está en el texto constitucional, sino en los que se llaman leyes secundarias. El presidente Enrique Peña Nieto envió la semana pasada al Congreso su propuesta de ley reglamentaria en la que ya vemos detalles muy, muy preocupantes, y por eso la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación se ha pronunciado de una manera contundente. Nosotros en realidad hacemos ciencias sociales, pero la situación es tan grave que ameritó un pronunciamiento muy contundente, Rubén. Sí, no estás equivocado. La iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto al Congreso el 24 de marzo coloca la regulación y supervisión de los contenidos, ¿sí?, a la Secretaría de Gobernación, es decir, el equivalente a los ministerios del Interior en otros países, cuando en la Constitución se crea un organismo regulador autónomo, de acuerdo con las prácticas internacionales, pues más debatidas y reconocidas en el mundo entero, como es el caso del Reino Unido. México tiene un IFETEL que debe ser competente técnicamente, especializado en la materia para ello. Y en cambio, todos los contenidos, pareciera ahora, con esta iniciativa, estarían bajo el libre albedrío de la Secretaría de Gobernación, y esto es sumamente grave, y por lo tanto, pues muchos colectivos, asociaciones civiles y muchos críticos estamos muy preocupados por esta situación, porque prácticamente nos devuelve al México de los 70, Rubén. Sí, de los 70 y de otros años. Puedo decir que tú y yo, cada quien en su trinchera, bueno, y de hecho lo vivimos, ¿no? Lo vivimos. Yo tuve, por ejemplo, experiencias. Háganse de cuenta ahorita que estoy en este momento aquí en radio, y que llegara, por ejemplo, el gerente, no voy a decir la estación, llegó un día en una pausa comercial a golpearme la mesa y decir: aquí no se informa de, no quiero decir ni el tema, pero ¡pum! Hijo, pero de una manera así, casi soviética, ¿no? Tremendo. No sé qué experiencias hayas tenido tú, pero es muy preocupante. ¿Cómo crees que vaya a evolucionar esto, María Elena Meneses? Pues mira, a mí me parece que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quizá no midió que también hay expertos, que México ha evolucionado también socialmente, cada vez hay más ciudadanos preocupados por los medios, por las telecomunicaciones en el país. Y pues somos los que nos hemos manifestado en esta ocasión, manifestando críticas muy contundentes, no solamente en el tema de los contenidos, sino en muchos otros, como por ejemplo en materia de Internet, Rubén, también hay cosas muy, muy graves, como por ejemplo que esta iniciativa permite, fíjate tú, bloquear, inhibir, anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación. Esto es gravísimo, y los propios concesionarios, los propios proveedores de servicios de Internet en México están muy preocupados por esta situación, porque los ponen en una situación de intermediarios. Van a tener que ser vigilantes y van a tener, si es que se aprobara esta ley secundaria, que bloquear contenidos de señales de Internet. Esto es sumamente, sumamente grave. ¿Qué es lo que yo veo en los próximos días, en el mes de abril, en torno a esta iniciativa? Yo veo dos escenarios. Uno es que el PRI se aproveche de su mayoría para pasarla en fast track y que no escuche a las voces críticas. Esto sería sumamente grave, pero técnicamente puede hacerlo. Tiene las posibilidades porque es mayoría, sí, solamente necesitaría, sí, tener los votos de 4 senadores de la oposición, y esto pues no sería difícil que lo consiga. Y el otro escenario es que escuche a las voces críticas, a quienes estamos preocupados porque no se está respetando cabalmente el mandato constitucional, y se hagan los ajustes necesarios que ameritan las circunstancias, Rubén. Cualquiera de estos dos escenarios puede ser posible, aunque siempre hay que hacer una apuesta por el positivo, que sería el segundo, que se escuche a los críticos y que se hagan los ajustes necesarios en esta iniciativa de ley secundaria. Me llega la pausa. María Elena, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho, y ahí te pido que estemos en contacto para seguirle la pista a este asunto. Gracias, María Elena Meneses, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un abrazo, Rubén. Gracias a ti. Bien, amigos, estamos de regreso después de haber escuchado a María Elena Meneses, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación de Comunicación, en esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas, en vivo desde Los Ángeles a todo Estados Unidos. Mire, la nota de este portal sinembargo.mx de México destaca que la advertencia acerca de esta cuestión de telecomunicaciones en México, pues no la advierten precisamente dentro de México, sino a través del diario Los Ángeles Times. Y les leo literalmente lo que dijo el diario: un número creciente de críticos al interior de México están leyendo la letra chiquita del plan de telecomunicaciones y encontraron muchas cosas de qué preocuparse. Por un lado, la cada vez más poderosa Secretaría de Gobernación se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio, para asegurarse de que se ajusten a la equidad y otras regulaciones. Algunos mexicanos temen que abriría la puerta al tipo de censura que existía cuando el PRI gobernó antes, sin restricciones y con una débil oposición. Entonces destaca que precisamente lo da la advertencia, la alerta, la da el periódico Los Angeles Times, precisamente en donde nos encontramos. Y en México, además de la escasa prensa, dice la nota que se ocupa del tema por estos días de activistas y analistas críticos, el senador panista del Partido Acción Nacional, Javier Corral Jurado, es uno de los pocos representantes populares que ha denunciado una intentona priista por volver a los tiempos del autoritarismo y del control total de los medios de comunicación. Tengo en la línea telefónica al senador panista Javier Corral Jurado, a quien me da mucho gusto saludar. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todo el público. Muchísimas gracias. Senador, pues nos podría dar su versión y detallar un poquito esta preocupación que están manifestando en México y que manifiesta el periódico Los Angeles Times del retorno de la censura, que yo le decía a la audiencia antes de hablar con usted, que como periodista, sin duda, de manera inequívoca, la viví muchas veces de manera vergonzosa trabajando como periodista en México por parte del PRI. ¿Vamos a regresar a eso con esta ley? Bueno, sí hay una pretensión de volverle a dar, a través de la ley, a la Secretaría de Gobernación facultades de supervisión y vigilancia de los contenidos en radio y televisión, tanto de las transmisiones generales como de la publicidad y la administración de los tiempos oficiales. Yo creo que este es uno de los mayores absurdos que trae la iniciativa de Peña, y también creo que está colocado como absurdo para ser retirado en términos de la crítica y la polémica que ha suscitado el proyecto en su conjunto, de tal manera que al retirarse un absurdo como este, se distraiga la atención de otros temas que también son muy preocupantes y que tiene que ver con el incumplimiento que esta iniciativa hace de la reforma constitucional en materia de medidas para combatir los monopolios, los niveles de concentración que tiene la televisión abierta en nuestro país y, por supuesto, también en televisión de paga. Debo decir que ahí la reforma de Peña es absolutamente contraria a lo que se aprobó en el Congreso hace un año. Hay una regresión para dejar intocado al duopolio de la televisión en términos de un paso que ya había dado la Constitución al imponer a la ley que se encargara de desarrollar límites a la concentración de frecuencias, a la propiedad cruzada de medios, a medidas para la desinversión de activos, de partes accionarias, y también a una medida muy importante que se tomó en la Constitución, que fue quitarle al presidente de la República la facultad para otorgar concesiones y revocarlas, en una gran discrecionalidad política con la que el régimen autoritario controló los medios de comunicación, o ha controlado los medios de comunicación, bajo el viejo principio de la zanahoria y el garrote. Te portas bien, pues te doy más concesiones, o te la dejo; te portas mal, te la quito. Esa facultad se dio ya a un órgano constitucional autónomo, pero ahora el proyecto de Peña Nieto pretende volver a meter a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en distintos tramos de las facultades que este órgano constitucional tiene. Entonces, son varios los asuntos que son preocupantes. Hay una gran desacato de mandatos constitucionales para fortalecer a los medios públicos, para garantizarle a la radiodifusión indígena y comunitaria un sistema o un régimen especial de autorización. Se retrasa en el país de nueva cuenta 2 años más el apagón analógico. Aplazan 2 años más la transición a la televisión digital terrestre, con el propósito de seguir manteniendo ocupada la banda de los 700, que es donde la reforma constitucional ordenó desarrollar una red nacional de ancho de banda para venta de servicios al mayoreo, para generar una mayor pluralidad de proveedores en contenidos. Entonces, son muchas cosas, no nada más es esta pretensión absurda de imponer a través de una secretaría, como es la de Gobernación, que ahora concentra incluso facultades en materia de Seguridad Pública. El secretario de Gobernación es ahora el jefe de la Policía Federal. En ningún país del mundo se le ha dado a la policía, que yo sepa, facultades para vigilar y supervisar contenidos en radio y televisión. Pero esa es la pretensión que tiene el que fue presentado en la revista Time como el Salvador de México. Bueno, pues verdaderamente preocupante, senador Javier Corral. Me estoy acercando a la pausa. No le hago una pregunta así más de fondo, pero nada más decirle a la audiencia que hasta donde yo he sabido de usted hace mucho tiempo, usted es una piedra en el zapato del mismo Partido Acción Nacional y lleva muchos años denunciando los temas de medios de comunicación, ¿no? ¿No es así? Yo me he mantenido en una posición a lo largo de mi carrera política. En la misma posición. Cuando yo fui oposición en el gobierno de Cedillo, cuando fui gobierno durante las administraciones de Fox y Calderón, y ahora que hemos regresado a la oposición frente a Peña. Y esa es mi fuerza política y diría que esa es mi fuerza moral. Mi consistencia en las mismas posiciones que he defendido. Yo milito en el interés público y este es un tema que ha ocupado mis mayores esfuerzos en el poder legislativo. Senador, permítame, perdón que le interrumpa, permítame, está ya la musiquita indicándome, tengo que ir a la pausa y regreso con usted. Dura 2 minutos para que nos dé un poco su conclusión y otras aportaciones sobre este preocupante tema, sin duda. Vamos de regreso con el senador del Partido Acción Nacional, Javier Corral, hablando acerca de esta preocupación. Ah, caray, esta preocupación. ¿Sí? ¿Se cayó o se cayó la llamada? Ah, qué pena. Bueno, entonces vamos a ver si la logramos restablecer. Bueno, pero sobre esta preocupación que existe sobre el hecho de que se convierta en ley que la Secretaría de Gobernación en México, ¿verdad?, para radio y televisión, esté vigilando, dando el visto bueno de los contenidos. Miren, ni siquiera pues, para que se vayan ustedes dando cuenta, y dicho por el propio en la entrevista que le realizan aquí en Sin Embargo, se me acaba de ir la nota. Uy, ¿por qué me brincó la computadora justo en este momento? No puede ser, déjenme ponerle. Aquí lo tengo. ¿Cómo dice aquí? Dice, en la práctica, quizá, dice, Chávez fue más autoritario, dice, o ahora Nicolás Maduro, dice el senador. Pero si lees, le dice a Sin Embargo, la ley venezolana de radio y televisión, lo que allá es el servicio de radiodifusión abierta, te darás cuenta, dice el senador del Partido Acción Nacional, de que no encuentras disposiciones similares que le otorguen tantas facultades al Ministerio del Interior. Está hablando no de la práctica, ¿verdad?, que eso lo podríamos discutir en otro asunto, sino está hablando de lo que está contemplado en la ley. Entonces imagínense si se contempla en la ley en México algo que incluso está determinando, pero mucho más de lo que se le acredita por acá, porque habría que analizarlo. Algunos lo acreditan sin analizarlo, nada más así, pum, va, en el río, ahí me voy, en el mainstream, ahí me voy. Habría que analizarlo. Pero, ¿cómo está la situación legislativa, por ejemplo, de un país que ahorita está en el ojo de la tormenta, ¿verdad?, Venezuela, en cuanto a medios de comunicación, donde sin duda existen muchos medios, yo diario los veo, los escucho, me meto a muchos, y escucho lo que no escucho en México, sobre ejemplo, lo escucho en las redes sociales en México, pero no en los medios de comunicación. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos de regreso al senador Javier Corral. Estaba yo aquí contemplando, senador, en la entrevista que dio usted a Sin Embargo, sobre el hecho de que, vaya, ni siquiera en Venezuela, que para mí sería tema de una discusión, porque yo diario me meto a los temas de Venezuela y le decía a la gente, veo que se dicen cosas que no se dicen jamás en los medios de comunicación contra el gobierno mexicano, jamás en grandes medios, quitando algunas excepciones. Pero de ese tamaño está el tema, ¿no? O sea, ni siquiera en lo que se contempla en la ley en Venezuela, esto sería mucho más extremo, ¿no?, en México. Bueno, mire, realmente en México se ejercen distintos tipos de control sobre medios de comunicación, reconociendo que hay una gran batalla de los medios impresos, de la incluso de la radio, por generar mayores contenidos. Donde está el principal arreglo político gubernamental, pues es en la televisión. También debo decir que los recursos destinados a la publicidad, pues son, al final de cuentas, las herramientas que se utilizan para equilibrar o para adocenar el comportamiento de los medios. Esta reforma, aunque llevara a la ley esa vigencia y esa facultad de supervisión, se encontraría con una sociedad que no fácilmente va a renunciar a libertades conquistadas, a derechos, al ejercicio de derechos fundamentales, como es su libertad de información, el derecho a la información de los mexicanos. De ahí que estén surgiendo voces en distintos ámbitos, precisamente para reprochar el carácter agresivo de esta iniciativa, que ha cometido incluso el absurdo de tratar de sectorizar en la Secretaría de Gobernación un organismo público que creó la Constitución para organizar un sistema nacional de radio y televisión de servicio público, una cadena pública de televisión y una cadena de radio. La Constitución puso en el artículo 6 que este organismo sería fundamentalmente regido por un Consejo Ciudadano. En la propuesta de Peña termina en una especie de comité de gobierno, el Consejo Ciudadano pasa a otro papel menor, y terminan sectorizando este organismo en la Secretaría de Gobernación. Es una supersecretaría ya en este momento. Debo sí. decir que actualmente en la ley todavía la Secretaría de Gobernación tiene esas facultades, porque siempre las ha tenido en materia de radio y televisión. Esta es una de las rémoras del régimen autoritario de partido único en el que se creó la ley de 1960, de la ley de radio y televisión. Precisamente fue uno de los grandes objetivos de la reforma constitucional que aprobamos el año pasado, trasladar esta delicadísima función, que es la de establecer los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad social, trasladarlos a un ámbito ciudadano. De hecho, el IFETEL, este nuevo órgano constitucional autónomo que tiene la facultad, la Constitución le habilitó un consejo consultivo para que fuera un consejo de ciudadanos los que estuvieran en la salvaguarda de los principios establecidos en el 6º y en el 7º constitucional, que son los artículos que en la Constitución mexicana garantizan la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de información a través de cualquier plataforma de transmisión de contenidos. Entonces, sí hay tufos autoritarios, es lo que he declarado, sin embargo, sí hay tufos autoritarios en este proyecto, y sí hay una nostalgia de regreso al control informativo. El proyecto está muy trazado por esta vieja vocación priista de control de todo. Recordemos que el PRI... Se me acaba el tiempo en un minuto, senador. En un minuto se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo en un minuto. Entonces, ya sí, recordemos que el PRI, ¿qué? Recordemos, y con esto termino. El PRI tiene un gen. Intrínsecamente es un partido fundado en el autoritarismo. La vocación democrática que anuncian, esta nueva transformación de la que habla Peña Nieto, es un discurso para la inversión. No es necesariamente la encarnación de una voluntad política democrática. El proyecto que presentó al Senado demuestra esa contradicción. Senador, se me acabó el tiempo. Le pido, si usted me lo permite, que en futuras ocasiones estemos en contacto para darle seguimiento. Le agradezco mucho. Reciba un saludo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, el senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional. Una pausa, volvemos. Bien, amigos, estamos de regreso. Vamos al último segmento, y las personas que están esperando entrar, pues va, si gustan y nos hacen favor de llamar mañana al programa, con mucho gusto. Voy a pasar con Esteban León, quien no lo tuvimos la semana pasada, miércoles, porque andaba ya por México, pero el día de hoy nos va a hablar también, como ya lo hizo Miguel Ángel Quemain y Eduardo Huchín, sobre los 100 años de Octavio Paz. ¿Qué tal, Esteban León? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Quisiera comenzar con esto que se llama El Cántaro Roto. Oh, el poema de Octavio Paz, El Cántaro Roto, bellísimo. A ver. Hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos. Soñemos sueños activos de río buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos. Hay que soñar en voz alta, hay que cantar hasta que el canto eche raíces, troncos, ramas, pájaros, astros. Cantar hasta que el sueño engendre y brote del costado del dormido la espiga roja de la resurrección, el agua de la mujer, el manantial para beber y mirarse y reconocerse y recobrarse. El manantial para saberse hombre, el agua que habla solas en la noche y nos llama con nuestro nombre, el manantial de las palabras para decir yo, tú, él, nosotros, bajo el gran árbol viviente, estatua de la lluvia, para decir los pronombres hermosos y reconocernos y ser fieles a nuestros nombres. Hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente, hay que remar siglos arriba, más allá de la infancia, más allá del comienzo, más allá de las aguas del bautismo, echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre, juntar de nuevo lo que fue separado. Vida y muerte no son mundos contrarios, somos un solo tallo con dos flores gemelas. Hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia adentro y también hacia afuera, descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al mediodía y arrancarle su máscara, bañarse en luz solar y comer los frutos nocturnos, deletrear la escritura del astro y la del río, recordar lo que dicen la sangre y la marea, la tierra y el cuerpo, volver al punto de partida, ni adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo, al cruce de caminos, a donde empiezan los caminos, porque la luz canta con un rumor de agua, con un rumor de follaje canta el agua y el alba está cargada de frutos. El día y la noche reconciliados fluyen como un río manso. El día y la noche se acarician largamente como un hombre y una mujer enamorados. Como un solo río interminable bajo arcos de siglos fluyen las estaciones y los hombres. Hacia allá, al centro vivo del origen, más allá de fin y de comienzo. Octavio Paz. Wow. Oye, a ver, repíteme, ¿cómo inicia? Estaba yo buscándolo aquí en internet, el cántaro. Dice, ¿cómo? Hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos. Wow, qué soñemos qué sueños activos. El cántaro roto. El cántaro roto. Es que es un fragmento del cántaro roto. El cántaro roto es un poema muy, muy largo. Muy largo, sí. Ah, porque aquí lo tengo. Inicia la mirada interior. Se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. ¿Así inicia? Así es. ¿Verdad? Soles azules, verdes, remolinos, picos de luz que abren astros como granadas. No, bellísimo, bellísimo. Yo lo había... Mi suegro le encantaba y lo leía. Y el cántaro roto. Pero sí me dije, a ver, me sonó como que lo agarraste ya avanzado, pero es que es un fragmento, ¿verdad? Es el fragmento final, y pues quiero hacer esto, mi participación leyendo este fragmento del poema de Octavio Paz, hacer una invitación, más allá de la polémica que despierta el Nobel, hay que leer su obra, porque hay mucha gente que critica, que apunta, que dice, pero verdaderamente desconocen la poesía y la obra de Octavio Paz. Yo invito a la gente a que lean su poesía, que lea La Estación Violenta, pero sobre todo que lean también El Laberinto de la Soledad. Wow, es un libro más vigente que nunca. Hay gente que ataca o que dice, pero lo hacen verdaderamente sin conocimiento, muy a la ligera. Hay que adentrarse en el universo del poeta. El universo de este poeta, de este gran poeta Octavio Paz, es formidable, es asombroso. Quien cuando recibe el Nobel de Literatura, en su discurso en Suiza, hace una especie de de análisis sobre lo que estamos haciendo con la naturaleza, que es estarla destruyendo, y es la autodestrucción del mismo hombre. Muy interesante, pero ya que voy a recomendar la lectura de Octavio Paz, también quiero recomendar, para mí me parece un libro extraordinario, Las palabras del árbol. Un libro sobre Octavio Paz, pero escrito por Elena Poniatowska. Sí. Entonces, quien quiera saber quién era Octavio Paz, yo le recomiendo que lea este libro de doña Elenita, que este mes estará recibiendo, y ya estaremos hablando de ella, el Cervantes en España. En unos días más. También quiero recomendar, yo me acuerdo de participar en un coloquio sobre Sor Juana, y los especialistas que hablaban sobre Sor Juana, les hice una pregunta, les dije, ¿qué libro hay que leer para empezar a entender, para ingresar al universo de Sor Juana? Y todos quedaron de acuerdo en Las trampas de la fe. Las trampas de la fe es un libro escrito por Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ahí tienen material para aproximarse al universo de Octavio Paz. Que no sé si te acuerdas, Rubén, dijo, mi abuelo al tomar café me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía pólvora. Mi padre al tomar la copa me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía pólvora. Yo me quedo callado, ¿de quién podría hablar? Qué buena participación, Esteban, muchísimas gracias. Oye, ya casi se va a acabar esto en un minuto más. Dime, en menos de un minuto, ¿cómo te fue en México? Me fue maravillosamente. Sí, efectivamente, pues está el flagelo de la inseguridad, pero la gente se sigue congregando en lugares públicos. El calor de la gente es irreemplazable. El ritmo de esa ciudad monstruosa, por cierto, a veces parece monstruosa, pero es encantador. Caminé las calles del centro, crucé la Alameda Central. Pues viene uno siempre lleno, carga uno las pilas emocionales. Bueno, ahí platicamos el miércoles. Te agradezco mucho, me llegó la musiquita. Gracias, amigos, les espero con mucho gusto el día de mañana, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, que tengan una buena tarde. Roberto Ticón en la producción, muchas gracias. Cristian en los controles allá en Miami, lejos, un saludo a Cristian. Gracias a todos.